Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. Hola Julia, ¿estás allí? Buenas tardes. Hola Silvia, sí, aquí estoy. ¿Se escucha bien? Sí, yo te escucho bien. ¿Vos a mí? Sí, yo también. Un poco lejos, pero bien. Sí, estoy siempre acá en el mismo lugar por ahora. Pero bueno, no se debe relacionar con esto. Habrás escuchado algunos acordes de Piazzolla que lo tenemos durante todo el programa, ¿no? Por su... Sería su cumpleaños número 100 hoy. Número 100, sí. Bueno, Julia, vamos a seguir con el tema de la semana anterior, esta pregunta que formulaste. En realidad sí, seguimos, es una segunda parte, ya no con una pregunta, sino de lo que vamos a hablar hoy es de cuatro textos que corresponden a esta categoría de novela de no ficción, que es lo que yo decía, es una segunda parte a la crónica esta literaria, dentro de este resumen que hemos hecho, para referirnos ya directamente a algo que posiblemente sea un poco más divertido que andar diciendo nada más que cuestiones de aspecto, qué sé yo, más técnicas o más específicas del género, ocuparnos de algunas obras concretas. Bueno, dale, cuatro es un montón, así que... Cuatro es un montón, bueno, por supuesto que va a ser un vuelo de pájaro. En el año 1966, esto creo que sí, que el jueves pasado lo mencioné, aparece la primera edición de un libro que es el primer libro con este aspecto y con estas características de las que venimos hablando, y que el mismo autor, que fue Truman Capote, llamó novela de no ficción, que en realidad él no era periodista, él era literato. Primero, antes de que apareciera este libro en el año 1966, lo va escribiendo como fascículo, como relatos periodísticos en el New Yorker, ¿no?, en el diario, durante el otoño de 1965. Luego, en 1966, decide presentarlo como un libro independiente, ¿cierto? Sí. ¿Y qué es lo que toma? Toma un hecho policial que sucedió en Kansas, en Estados Unidos, a donde dos delincuentes, de un modo bastante azaroso, si se quiere, es una cosa muy rara, muy como un poco desquiciada, si se quiere, eligen a una familia, una ejemplar familia de granjeros, para matar a toda la familia. ¡Caramba! Sí, es un hecho real. Capote tiene conocimiento de esto, queda profundamente, como todo el mundo, muy impactado y muy conmovido por este acontecimiento, y inicia una investigación muy seria y muy prolongada durante, yo creo que han sido unos 4 o 5 años, interiorizándose con documentos acerca de este hecho, averiguando de buena fuente y teniendo también algunas entrevistas en cárcel, por supuesto, con los autores de este macabro hecho. Julia, este libro fue un bestseller seguramente. Exacto, sí, A Sangre Fría se llama, fue un absoluto bestseller. Se ha hecho película también. También, también, sí, parece que es bastante mala la película, como sucede en general, hay un argentino que también dice que la película que se hizo de un libro de él no lo ha satisfecho. Y hay como una diferencia en los relatos, indudablemente, ¿no? Sin duda. Un relato escrito y un relato animado, claro. Es otro lenguaje. ¿Y el otro libro cuál es? Luego, entonces, voy a hablar de mi preferido, que es uno de mis autores preferidos, que es Emmanuel Carrère, es un francés, que toma también un hecho policial. Esto sucedió en el año, porque él lo escribe, por supuesto, más luego. Él lo publica en el año 2011 aproximadamente, y esto ha sucedido unos años antes. Es una cosa realmente rarísima este personaje, porque termina siendo un personaje de la literatura universal, que se llamó, y es una persona real, Jean-Claude Roman. Es el personaje, y es el quien lleva, es el personaje de la novela esta que se llama El Adversario, que cuenta la historia de este hombre que durante 18 años, sin más ni menos que 18 años, engañó a su familia y a sus amigos, a todo el mundo, quiere decir esto, haciendo creer que era un médico ilustre y un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Totalmente. No sé, todo se iba con chiquitas, el hombre, claro. ¿Cómo? No se iba con chiquitas. Por supuesto que no. Realmente recomendable. Aquí después me gustaría hablar. ¿Cómo se llama la obra? El adversario, y el autor es Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère es uno de los autores vivos. Francés es él, pero no importa, para mí es de más lugares también. Es uno de los escritores que más me gustan del momento, a mí. Bueno, hace mucho ya que escribe, ¿no? Bueno, ¿y el tercer libro cuál es, Julia? El tercer libro es de otro francés, que se llama Letitia o el fin de los hombres, que es de Iván Jablonka, que toma cosas también del modo de, no diría de escribir, pero de llevar este tema del adversario, aunque, por ejemplo, en El Adversario, el protagonista, yo diría fundamental y absoluto de la novela, es Jean-Claude Roman, es el asesino. Claro. En cambio, en Letitia o el fin de los hombres, está puesto todo el interés de Jablonka en la víctima, en Letitia, que era una... Claro, es otra, es justamente la mirada opuesta. Es otra mirada, si se quiere. Además es mucho más político el libro de Jablonka, es mucho más moderno, porque a esta chica la matan en el año 2011 y el libro este es del año 2016. Digo la mirada opuesta, porque en el de Román el protagonista es el criminal, claro, y acá la mirada está puesta en la víctima, en la víctima, exactamente, claro. Habla mucho, por supuesto, también del que comete el asesinato, claro. También está muy bien escrito y es muy interesante, y te decía que tiene también un viso más político. Hay una, por este hecho, el presidente de Francia de ese momento, que era Sarkozy, toma cartas en el asunto, digamos que lo utiliza políticamente, como se suelen hacer estas cosas, y entonces a partir de ahí también hay una reflexión de Jablonka que es muy interesante y que nos muestra los similares que somos todos los seres humanos en cualquier país del mundo de que se trate. Y estamos hechos de la misma manera, Julia. Exactamente. Tremendamente. Y ahora nos queda igual. El último, el cuarto. Y nos queda el cuarto, que el cuarto es un argentino que se llama Carlos Busquet, y que toma un hecho que yo en su momento, para mí, pasó desapercibido, y eso que no era una niña ya en aquel entonces, del año 1983, con épocas del regreso de la democracia, cuatro taxistas son asesinados en la ciudad de Buenos Aires con un disparo limpísimo desde el asiento de atrás. O sea que ya de entrada se sabe que es un pasajero, aparentemente, que sube y que ejecuta al conductor del taxi. Este episodio también desencadena el interés del escritor, que tiene más o menos son unas 90 horas de charlas en la prisión. Todos estos autores, por supuesto, que se contactan en prisión con los autores de estas barbaridades, ¿cierto? Y bueno, y a partir de la desgrabación de esas conversaciones que tiene Jablonka con este hombre, escribe este libro que se llama Magnetizado. Y el nombre Magnetizado surge en un momento del libro, mejor dicho, de su relato, cuenta el asesino, que luego de cometer uno de estos asesinatos vuelve a su casa. Es un hombre que tiene serios problemas psiquiátricos. No es perfectamente consciente de lo que hace, y aparte aparentemente uno termina el libro sin saber por qué demonios hizo estas cosas, ¿no? Son las únicas cosas malas que ha hecho en su vida, vaya si son malas, ¿no? Pero bueno, entonces este hombre, después de cometer el asesinato, va a comer algo, come y dice, como que se me pegaban los cubiertos en las manos, dice, estaba como magnetizado. Entonces, Y ahí viene el título. El autor, ese es el título que le pone. Buen libro también. Una pregunta, Julia. Esto que comenzaste la semana pasada con una pregunta, ¿no? Si las novelas de no ficción son un género literario. Estas cuatro novelas que vos has elegido, las cuatro toman como argumento un crimen atroz. Sí. Con distintas características, pero sus protagonistas o son los criminales o son las víctimas, o la utilización política también por algún, ni más ni menos que un presidente de un país. ¿Esto es así en todo lo que se llama o vos considerás novela? Claro, no ficción, lo que pasa es que yo me imaginé que me ibas a preguntar algo relacionado con esto. Digo, ¿por qué estos autores toman los hechos policiales? Porque de las otras novelas de no ficción, no las llamamos así, las llamamos biografías, autobiografías, novelas históricas, y entonces ya el hecho no es un crimen. Muy bien. Sí, a mí cuando empezaste a hablar, y que además el jueves pasado vos comentaste que ibas a hablar de cuatro libros, y creo que hasta los enunciaste a los autores. Sí, como para que si tenían ganas para a ver alguno pudieran hacerlo. Bueno, a mí me quedó, y hoy más todavía, después de haber escuchado tus comentarios sobre los cuatro, me quedó esta pregunta, claro, ¿por qué? ¿Todos estos son porque vos los elegiste o porque efectivamente esto que aparece como un género literario tiene que ver con hechos criminales, obviamente? No, ya te digo, porque la autobiografía o la biografía o la novela histórica también es otra cosa. Es una novela de no ficción. Claro, pero no se la llama así. Sí. Se la llama novela histórica, pero ¿qué es la novela histórica? Es una novela que toma como personajes a personas históricas, reales, a donde puede aparecer, porque siempre, y eso lo veíamos el otro día, siempre va a aparecer la subjetividad del escritor. No ven lo mismo dos personas diferentes, por muy parecidas que sean. Entonces, las características que tome, por ejemplo, de Rosas, un escritor u otro, van a ser distintas. Por supuesto. Bueno, hace un rato decíamos que los seres humanos estamos todos hechos de la misma manera, indudablemente. Pero cada uno de nosotros es una pieza única y singular. Claro. Esto no cabe duda. Bueno, Julia, interesantísimo. A mí me interesa todo lo que tenga que ver con la literatura y creo que no solo vos te das cuenta de esto, sino que espero también que nuestros oyentes lo perciban. Esperemos que sí, y esperemos que practiquen la lectura, porque es muy, muy, muy enriquecedora esa práctica. Sí. Uno aprende muchísimas cosas.